hace posible que también pueda estar en cada uno de sus hogares. Gracias a todos por conectarse, por disfrutar de la buena música ecuatoriana. Y quiero invitarles para que hoy me permitan conocer a ciertos personajes, a personajes que siguen haciendo música y que lo vamos a extraer del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Recuerde que usted también puede dejarnos sus comentarios, puede llamarnos, hacernos conocer qué le gustaría escuchar en nuestro programa. Puede escribirnos a nuestro Facebook como Radio CCE o también a nuestro Facebook personal, Laura Ríos Armijo. Si necesita también algún tema musical, escríbanos, que nosotros con muchísimo placer le daremos a conocer. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos ya esta jornada con varios artistas, ese encuentro de artistas aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Y me acompaña en controles Francisco Viracocha. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Así es, vamos a tener nosotros ese encuentro de figuras musicales aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y qué les parece? Hoy vamos a empezar con la voz y conocer también parte del trabajo que hacen las hermanas Naranjo Vargas. Es un dúo integrado por Josefina, conocida como Pepita, quien nació en Quito el 5 de febrero de 1964. Además, es la primera voz. Y también está Rosa Mélida, quien nació en Quito el 19 de noviembre de 1961 y es la segunda voz del dúo de las hermanas Naranjo Vargas. Hijas de José Naranjo y Rosita Vargas, oriundas de Patate, provincia del Tungurahua. Bueno, vamos a hacerles escuchar música de estas damitas y al regresar les seguimos contando más datos. ¿Qué pasa con esas producciones discográficas que tiene este grupo? Yo recuerdo lo que me hiciste, amor. Mi corazón llora de tanta pena y dolor. Cuando yo recuerdo lo que me hiciste, amor. Mi corazón llora de tanta pena y dolor. Como me arrepiento de haber pegado toda mi vida para que un día con tu partida la destrozara. Pero la vida me dio valor para seguir yo con mi dolor. Me paso llorando para olvidar mi dolor, pero ni mi llanto pueden hacer que te olvide. Que tú me lleves de aquí, no hago falta a nadie ni nadie me quiere a mí. Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí, no hago falta a nadie ni nadie me quiere a mí. Solo mi madre me llorará, solo mi madre me llorará. Thank you. solo mi madre me llorará, solo mi madre me llorará. Estamos disfrutando de este tema musical en la voz de las hermanas Naranjo Vargas. El título era No hago falta a nadie, a ritmo de Albazo. Y bueno, ¿qué pasa más con las hermanas Naranjo Vargas? Ellas inician su carrera en 1983 en el Festival de Radio Tarqui, Cante Usted Si Puede. Este festival que dio la oportunidad a muchos artistas que presenten su trabajo y que el pueblo ecuatoriano las pueda conocer. Tienen grabados 4 discos LP y 5 CDs. Han sido finalistas del festival desde OTI, capítulo Ecuador, y se han hecho acreedoras al disco de oro y al cóndor de oro de parte del Consejo Provincial de Pichincha en el año 2002, el Rumiñahui de plata, por estar entre las 10 mejores artistas del Ecuador. Han realizado varias giras por el país y el extranjero, y ustedes recordarán también que en alguna ocasión Pepita nos decía que habían tenido que separarse con su hermana Rosa del dúo, porque ella tuvo que viajar a los Estados Unidos, pero sé que la una no puede vivir sin la otra, y nuevamente en alguna ocasión regresaron para continuar con este dúo integrado por Pepita y también Rosa Naranjo, que hacen el dúo Naranjo Vargas. Vamos con otro tema musical de ellas también en esta ocasión. Este tema lleva por título, o más bien, son un popurrí de pasacalles que esperamos que ustedes puedan disfrutar. Mi Quito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. Mi Quito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. La luna por el oriente, la luna. Ya estamos de regreso después de disfrutar de estos deliciosos pasacalles que nos presentaba la voz de las hermanas Naranjo Vargas. Pero ¿qué les parece si ahora conocemos algo más del trabajo de los hermanos Daú Ochoa? Un dueto de Carlos Elías, que nació en Naranjal un 2 de enero de 1946 en la primera voz, y José Antonio, que también nació en Naranjal un 13 de junio de 1943 y es la segunda voz. Daú Ochoa, el orgullo de Naranjal. Escuchaban a su padre Elías, cantante tenor, ensayar con Nicasio Safadi, quien le propuso ir a los Estados Unidos a grabar, pero el abuelo, que era libanés, no lo dejó. Entonces Safadi viajó con el Pollo Ibáñez y empezaron a cantar en familia o en la hora social de la escuela de la hacienda La Libanesa, que estaba allá en Naranjal, donde estudiaban. Un profesor les llevó a Quito a un programa de Radio Tarqui. Luego, animados por Carlos Rubira Infante, concursaron en Radio Cristal y obtuvieron el segundo lugar. Carlos Rubira les hizo grabar en Orión y Onyx 6 discos en aquella época. Bueno, vamos a escuchar nosotros precisamente al dúo que les estamos haciendo mención en este instante, los hermanos Daú Ochoa. ¿Y qué tal si a propósito de saber que estos personajes son de Naranjal, escuchamos el siguiente tema musical de René Meneses y Carlos Rubira con los hermanos Daú Ochoa? Thank you. volante, falta en vida tu brillante, cielo se meta un crisol, donde se junten las ansias de tus hijos empeñados, en la sed de un preciado jardín de paz y de amor. Desde el mirador amigo, vemos fija aquí hermosa, se contempla la fastuosa, panorámica visión de tus ríos imponentes, de aguas claras cristalinas, que se llegan cantarinas hasta el último rincón. De tus grandes cacaotales, rumorosos guananales y potreros verde mar. Hoy el sello sudoroso del trabajo ennoblecido de tus hijos que han sentido el deseo de progresar, de tus hijos que han sentido el deseo de progresar, por la ternura exquisita de tus mujeres hermosas, por tus hombres laboriosos como ovejas de un parral, de mi pecho amores tiernos, por ti mi tierra querida, te envío mi canción sentida, para amar. Y estamos ya de regreso ahí escuchando Naranjal junto a la voz de los hermanos Daú Ochoa aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ¿y qué podemos decir más de este dúo? Que ellos actualmente, sin descuidar sus labores de las plantaciones y además empacadoras de banano de la familia, realizan esa actividad artística. Últimamente han editado también un CD y grabaron un video que obviamente no solo se conocerá aquí en nuestro país, sino también en España y en Italia. Qué bueno que los artistas a veces vinculan cada uno de sus trabajos que realizan cotidianamente y nunca dejan su pasión, que es la música. Vamos a escuchar otro tema junto a la voz de los hermanos Daú Ochoa. Este tema se llama La historia de un pasillo, de Pascual Pulecio Pacheco. Amigo, por Dios te pido una estrofa de un pasillo muy lindo y sentimental. Quiero escucharlo cantar, porque me trae el recuerdo de aquella mujer que un día la quise con ropa pan. De aquella mujer que un día la quise con ropa pan. Thank you. divina y sensual. Escuche a mi inspiración, que lleno de puro amor yo te la vengo a entregar. Que lleno de puro amor yo te la vengo a entregar. Así fue como entregué mi amor por creer la vuelta, y fue tan grande mi pena cuando su amor se me fue. Por eso al oír y cantar las estrofas de un pasillo, porque es muy lindo y sencillo, me dan ganas de llorar. Que lleno de puro amor yo te la vengo a entregar. Que lleno de puro amor yo te la vengo a entregar. Así fue como entregué mi amor por creer la buena, y fue tan grande mi pena cuando su amor se me fue. Por eso al oír cantar las estrofas de un pasillo, porque es muy lindo y sencillo, me dan ganas de llorar. Porque es muy lindo y sencillo, me dan ganas de llorar. Porque es muy lindo y sencillo, me dan ganas de llorar. Porque es muy lindo. Y seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y ahora vamos a recordar algo de dos damitas como son las hermanas Rivadeneira. Nacidas en Tulcán, capital de la provincia del Carchi, Georgina y Esperanza Rivadeneira, a quien Enrique Spin Yepes le dedicó el pasillo pasional. Ahí está, de dónde nace ese gran pasillo ecuatoriano. Son hijas del maestro José Ignacio Rivadeneira, descrito en el danzante Cuchara de Palo, tomo 2. Ahí está, les repetimos a ustedes, Enrique Spin Yepes le dedicó a Esperanza el pasillo pasional. Y bueno, el padre de ella, José Ignacio Rivadeneira, descrito en el danzante Cuchara de Palo 2. Vamos a escuchar un tema musical en la voz de las hermanas Rivadeneira, que son tan calientes estos temas musicales que muy poco se los encuentra. Este es un tema que lleva por título Dale Huasca, y que lo disfruten ustedes aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. La guambrita no sea tan ingrata, la guambrita no sea tan ingrata, mira que tuyo es todo mi corazón, mira que tuyo es todo mi corazón, ay, ay. ¿Por qué no quieres mirarme con cariño a mí, que tú eres dueña de todo mi querer? Mujer ingrata, tendrás que arrepentirte al fin de tu desprecio que has hecho para mi amor. Ya verás las tristezas que te causa a ti, al saber que ya todo te perdí. Mientras viva tendrás que recordarme a mí del cariño que siempre te lo prometí. Guambrita, no seas tan ingrata, mira que tuyo es todo mi corazón, mira que tuyo es todo mi corazón, ay, ay. ¿Por qué no quieres mirarme con cariño a mí, que tú eres dueña de todo mi querer? Mujer ingrata, tendrás que arrepentirte al fin de tu desprecio que has hecho para mi amor. Ya verás la tristeza que te causa a ti, al saber que ya todo te perdí. mientras viva tendrás que recordarme a mí del cariño que siempre te lo prometí. ¿Por qué no quieres mirarme con cariño a mí que tú eres dueña de todo mi querer? Mujer ingrata, tendrás que arrepentirte al fin de tu desprecio que has hecho para mi amor. Ya verás las tristezas que te causa a ti al saber que ya todo te perdí. Mientras viva tendrás que recordarme a mí de cariño que siempre te lo prometí. Huasca decía este tema musical en la voz de las hermanas Rivadeneira. ¿Qué pasa con las hermanas Rivadeneira? En el caso de Esperanza, también grabó a dúo con Luis Alberto Valencia, y que nosotros el día de hoy vamos a disfrutar también de estos temas, que los tenemos gracias a Jorgito Cargua, que siempre está pendiente con este programa de compartir estos temas musicales. Y les cuento también que Esperanza se radicó, o se radicaron, dice, en la hermana República de Venezuela y se desempeñaron como artistas de gran calidad. Bueno, hasta esos datos nos da a conocer lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Y vamos, a propósito de esto, entonces, a que ustedes puedan disfrutar este tema musical del dúo Valencia Rivadeneira a ritmo de albazo, Se va la vida. Bueno, y ahora después de haber conocido el trabajo de las hermanas Rivadeneira, vamos a uno de los dúos que también es muy conocido, como es los hermanos Miño Naranjo. Son Luis Eduardo, que nació un 17 de diciembre de 1937 y es la primera voz, y Héctor Danilo, que nació el 3 de noviembre de 1939 y es la segunda voz. Se los conoce como el dúo Miño Naranjo, nacidos en Ambato, hijos del doctor Luis Ernesto Miño, quien fuera gobernador del Tungurahua, artista y músico de Mercedes Naranjo, su madre, quienes pertenecieron a una familia numerosa, pues son 14 hermanos. Eduardo cantaba en la escuela cuando tenía escasos 12 años. Luego lo hacen a dúo en la familia, guiados por su padre, y en recuerdo del viaje de su hermano mayor, que se fue a estudiar a Argentina a aprender el tango. Miren ustedes esas historias. Adiós, Pampa Mía, del Picucho Troilo. En lo nacional, el primer pasillo que aprendieron fue Madrigal de Amor, de José Ignacio Canelos. Gustavo Ordoíza León les escucha cantar y queda prendado del timbre de sus voces, y les presenta en el Coliseo Julio César Hidalgo de Quito, junto al famoso cantante mexicano Miguel Aceves Mejía, dando inicio así su carrera artística. En 1958, ellos grabaron el primer disco con los temas Sin Tu Amor, Pasillo del Sarumeño Galo Espinosa, Pajonal, al ritmo de Yarabí. En 1964, ganan el premio a la mejor interpretación y composición con el pasillo Tú y Yo, en la segunda Feria de la Canción Iberoamericana, organizada por la revista Ondas de Barcelona, España. Acontecimiento que propalaron las agencias de noticias del mundo. El mismo año, el Instituto Latinoamericano de los Estados Unidos organiza el Festival de la Canción Latinoamericana, al que asisten. ¿Qué tal ese trabajo que han tenido que hacer el dúo de los hermanos Miño Naranjo? Los chalcaleros de Argentina, los guasos quincheros de Chile, los moruchos de Perú y los hermanos Miño Naranjo del Ecuador, que resultan triunfadores, por lo que fueron nombrados miembros de honor de la Unión de Artistas de los Estados Unidos en Hollywood. También se les designó socios de la Casa Escobar de las Ciénagas, institución que agrupan a las más destacados artistas de los Estados Unidos y México. Ganaron el festival La Flor de Loto de Japón en el verano de Moscú. Y en 1989, con la canción Mi Campesina, del compositor Luis Padilla Guevara, en destacada actuación en el festival OTI, realizado en Miami, fueron resaltados en el programa de la televisión mexicana Siempre en Domingo, de Raúl Velasco. Bueno, vamos a disfrutar de música. Al regresar le seguimos contando más datos del dúo de los hermanos Miño Naranjo. Y el siguiente tema que vamos a disfrutar es una tonada que lleva por título Árbol Frondoso. Thank you. padeciendo. Y estamos ya de regreso para seguir compartiendo más información del dúo Miño Naranjo, un dueto versátil en interpretar ritmos extranjeros, cuecas chilenas, tangos argentinos, joropos venezolanos, ritmos caribeños, rancheras mexicanas y por supuesto lo nuestro. Este contraste lo hacen con la finalidad, con facilidad y también con esa calidad como ningún otro dueto en la historia musical de nuestro país. Con 6 décadas de vida artística, alrededor de 100 discos de larga duración, con 12 CDs y destacadas grabaciones para Onyx, en serie de canciones de América ecuatorianísima, siendo los temas con los que se les identifica Tú y Yo, Dolencias, Tata Dios y muchos temas más que hoy tenemos el gusto también de disfrutarlo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, para finalizar este encuentro con los hermanos Miño Naranjo, vamos con otro tema musical. Este es un pasillo que lleva por título La Tejedora Manavita. De esperanza vive voz de clavecita, va tejiendo su sombrero la manavita más linda. Qué finas que son sus hebras, tan finas como ella misma. Ay, quien fuera Horacio o el panal de su poesía para cantarte el aroma, una canción de toquilla. Dime, linda manavita, si es verdad que en tus vigilias tejes con agua delgada o en diamante cristalizas. Y ese sombrero tan leve, que más que sombrero es brisa, pues que en tus dedos de pétalos, de rosas, nardos y lirios, están tejiendo un sombrero con rayos de luna india. Haciendo mi nardo, aún tus ojos no me miran, en altar de tamarindos, entre oro, incienso y mirra, pues que acaso por robar al Creador sus maravillas, con que tejió las estrellas de los altares, te quitas y te encarcelan celosa las reinas de Eucaristía. Pero no guardes silencio, tus secretos no me digas. Sigue en forma de esperanza, tejiendo sueños de almíbar y diciendo a labios quedos oraciones de ambrosía. Teje, teje, tejedora de dedos de clavellina. Teje, tejedora, ayude mis versos a tu toquilla. Del encuentro con el dúo de los del Miño Naranjo, nos vamos con a encontrar a las hermanitas Salinas, un dúo formado por Olga María, que nació en Quito el 6 de mayo de 1946 y es la primera voz, y Teresa de Jesús, que nació en Quito el 15 de octubre de 1944 en la segunda voz. Salinas Rodríguez empezaron a cantar a los 3 y 5 años de edad, de la mano de su padre, el compositor Jorge Salinas Elexaya, descrito en el San Juan Cantando como yo canto, en su tomo 2. Bueno, por ahora nosotros les hemos traído Alma Serrana, a ritmo de Pasacalle, en la voz de las hermanas Salinas. Del cóndor abierto las alas, llevamos amor y cariño. Allá en la verde pradera, cuando se oculta el sol, allá en la verde pradera, cuando se oculta el sol, solloza mi dulce quimera, el indio y su rondador. Solloza mi dulce quimera, el indio y su rondador. Qué linda y bella es mi tierra, aroma y flor de eucalipto. Qué linda y bella es mi tierra, aroma y flor de eucalipto. Con alma heruira churito, le canta mi linda serrana. Con alma heruira churito, le canta mi linda serrana. Estamos ya de regreso nosotros, luego de disfrutar este tema musical en la voz de las hermanitas Salinas, y quiero decirles a ustedes que son las intérpretes del San Juan Cantando como ya canto, que fue grabado por los Locos del Ritmo, también de la tonada Paloma Blanca, Soy del Carchi, y muchos temas más como los que estamos disfrutando el día de hoy. Gracias a lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión, hemos podido compartir este encuentro de artistas aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias por haberme acompañado a todas y todos, y les voy a dejar con un último tema, precisamente la voz de las hermanas Salinas, Flor del Alma, a ritmo de vals de Jorge Salinas. ¡Hasta la próxima! De tocarte podrás, flor del alma eres tú, madre mía, nunca el tiempo de tocarte podrás, porque oculta te llevo en mi pecho y con tu aroma la vida me da, porque oculta te llevo en mi pecho y con tu aroma la vida me da. Con mi canto hacia ti, madre mía, pido al cielo por tu felicidad. Con mi canto hacia ti, madre mía, pido al cielo por tu felicidad.